Chalupa al agua, remando hacia la soberanía. Hola, uy, parece que estoy muy cerca, perdón. Hola, hola, un día más de Chalupa al agua aquí en la radio CIS. Sí, buenas tardes. Ay, sí, después de la semana pasada que fue medio una locura porque estuve aquí solita en la radio, así que bienvenida nuevamente, Sabi. Ay, gracias. ¿Cómo andan todas, todos, todes? Sí, yo creo que el fin de año nos está dando duro, ¿no? Está como intenso, demasiado intenso. Sí, mucha actividad. Yo creo que es como un primer fin de año post-pandemia. Ay, sí. Yo estamos colapsados. Veo a mucha gente con cara y con emocionalidad de colapso. Es muy heavy y como que nos cuesta a todos como asumirlo porque son puras cosas quizás que queremos hacer, pero igual está exigente. Heavy, como que yo pienso que en una semana me pasan cosas que antes me pasaban en un año. Y es como día lunes, está, día martes, está. Igual eso a mí me ha hecho reflexionar sobre, bueno, una vez más, sobre el capitalismo y, claro, y el neoliberalismo. El sistema económico, social. Todo el sistema económico, social que nos hace normalizar un ritmo de vida que no que es sentimos, una locura. Que es una locura, que no sentimos que sea orgánico y que nos hemos... A veces en algunas etapas de nuestra vida nos hemos podido acostumbrar a eso, pero enfermándonos o sosteniendo con mucho esfuerzo la salud. Y ahora que estuvimos en pandemia y que quizás algunos pudimos disfrutar... Sí, quienes tuvieron la suerte de poder disfrutarlo... De un ritmo más propio, como que ahora... Hizo la diferencia. Sí. Y ojalá que hayan sido muchas las personas que pudieron disfrutar de ese ritmo más orgánico y más que viene de adentro hacia afuera, sí, y no al revés. Sí. Y que ahora podamos estar haciendo quizás esta evaluación de fin de año de... Chuta, que heavy que el sistema nos exija algo insostenible para, sí, la salud. Pero también en esa vorágine o en este momento como tan intenso donde nos están pasando cosas que, como decía la Sabi, nos remueven nuestras agüitas interiores como emocionalmente... Hoy día escuché una frase que me gustó, caleta. Conocer es conocer, es conocerse. Y como que me dio una liviandad, claro, pues como conocemos experiencias nuevas, pero también es un autoconocimiento en esa experiencia. Como que sacamos muchas cosas como el limpio de uno mismo, ¿no? Como de enfrentarse a situaciones y decir, oh. De todas maneras. Estoy creciendo. De todas maneras. O no estoy creciendo. Claro, pero podría. Tengo que ponerme las pilas con eso. Eso, puedo tomar otra decisión, puedo tomar otro camino. Puedo vivir con la incertidumbre. Ayer me pasó que dije, oh, esto que yo critico tanto, yo también lo hago. Oh, eso es heavy. Amor propio, pero también mucho humor. Sí. Humor propio para reírse de uno mismo. Porque una se pone la capa y cree que conquista el mundo. Oye, estuvimos mirando fotos de cuando recién nació mi segunda hija. Ya. Y yo miré la foto y le dije a mi compañero, ¡qué divertida esta foto! Tenemos cara de, estamos muy felices, pero estamos todos colapsados. Y él me miró y me dijo, sí, esa es la cara que tenemos todavía. Eso es la crianza, eso es habitar una vida con niñe. Ay, no, pero es que es entretenida la vida, así hay que reírnos. Solo hay que reírse, ¿eh? Sí. O sea, sí. Qué hermoso. Qué lo lindo de bailar la locura de la vida y eso, de reírse cuando bailarla. Uno se equivoca y seguir adelante, sonriendo y abrazándose y cagándose de la risa y nunca olvidando de recuperar los errores. Como de, como cuando se va a un punto de la panty, ¿no? O del tejido, como ir a agarrarlo y retomarlo y al final saldrá el chaleco con la forma que tenga, pero es el chaleco que logramos tejer. Oye, en este día también tan especial, es un 25 de noviembre, se conmemora internacionalmente el día de la eliminación de la violencia en contra de las mujeres. Y es un gran día, pues, como de reflexión, sobre todo para las mujeres, pero para la sociedad en su conjunto. Nosotras somos parte de esta sociedad tan compleja, como decía la Sabi, que nos autoexige, que nos tiene como en un ritmo tan poco orgánico, tan poco natural, y donde las mujeres nos recae un peso súper súper fuerte, ¿eh? Ayer escuchaba que hay como un concepto que se llama Ay, oh, ya se me fue, no, que no se me vaya. Era como carga, eso, carga mental, carga emocional, que son como todas las cosas, no solamente las prácticas que las mujeres tienen para sostener la vida, por ejemplo, se sostiene la casa, porque se limpia, porque se barre, ¿no es cierto? Están como todas las dinámicas como... Domésticas cotidianas. Pero la carga mental y la carga emocional es todo lo que requieren también muchas mujeres en planificar todo eso. Sí. Que es enorme. Enorme. Y nos mostraban ayer cómo esa carga es prácticamente inexistente en los hombres. Los hombres tienen como esto de te ayudo. Sí. Como tú dame la directriz y yo acato. Y la mujer tiene... toda la carga de la planificación, que implica una gran responsabilidad también. ¡Heavy! Pero no todos los hombres. No. Y no todas las mujeres tampoco, pero tampoco. Se habla como... como roles. Sí, como roles que están súper impuestos en esta sociedad machista, patriarcal. Y bueno, esto de 25 de noviembre también nos invita a eso, pues. No solamente a pensar la violencia en términos como físicos, que es la violencia a la cual estamos más acostumbrados también de hablar, como en la tele o como en las campañas, sino también entender esa violencia de la invisibilidad de las tareas que hacen las mujeres y que no las observamos. Pues es una invitación a observarlas, a decir, oye, ¿sabéis que es cierto que mi mamá me da la lista entera para ir al supermercado? ¿Qué tal se le hago yo? ¿Cachai? Bueno, vamos a estar hablando de eso en Palabreando Juntas. Cierto. Y después vamos a ir a Buen Vivir, donde vamos a conversar también sobre el rol de las mujeres. Vamos a empezar les voy a contar un poquito por qué no estuve aquí la semana pasada, pero sí, solamente para introducir el tema de la comunidad. Así que vámonos a al bloque y no sé si ponemos una musiquita al tiro o... Sí, ¿sí? Vamos con Mary Mary. Ah. Mari, mari, mai, mari, mari, mai, compuche. Mari, mari, mai, mari, mari, mai, compuche. Moren meu moñen, moren meu moñen, mori pai. Moren meu moñen, moren meu moñen, mori pai. Fátima pro meu, Fátima pro meu, Fátima. Fátima pro meu, Fátima pro meu, Fátima. Molen meu dungu, molen meu dungu, fa ple maita pinginha puen. Molen meu dungu, molen meu dungu, fa ple maita pinginha puen. Mari mari mai, mari mari mai, compuche. Mari mari mai, mari mari mai, compuche. Corvo robo rey, corvo rey, corvo robo rey, corvo rey, corvo robo rey, corvo rey, corvo robo rey, corvo rey. Molen meu moñen, molen meu moñen, mori pai. Molen meu moñen, molen meu moñen, mori pai. Fátima pro meu, Fátima pro meu, Fátima. Fátima pro meu, Fátima pro meu, Fátima. Molen meu dungu, molen meu dungu, fa ple maita pinginha pai. Molen meu dungu, molen meu dungu, fa ple maita pinginha pai. Mari mari mai, mari mari mai, compuche. Mari mari mai, mari mari mai, compuche. Palabras, lenguajear, hablamiento. Esto es Palabreando Juntas. Bueno, como ya es un clásico en Chalupalagua, porque llevamos harto tiempo... palabreando. Palabreando, justamente. Hemos recordado que el 25 de noviembre es un día que se conmemora internacionalmente por un hecho súper concreto en República Dominicana. El 25 de noviembre del año 1960 existían tres hermanas que se llamaban Patria, Minerva y María Teresa Maribal. Y ellas estaban muy, muy implicadas en su sociedad de sus tiempos. Había una dictadura por parte de Trujillo, allá en República Dominicana, y ellas estaban muy metidas con la defensa de los derechos civiles, de los derechos de las mujeres. Y resulta que las asesinan. en la dictadura. Y a partir de eso se empieza a generar un movimiento que ya existía en América Latina, de estas como asambleas de mujeres preciosas que se llevaron en 1930, 40, 50, 60, 70, y fue realmente un movimiento de muchas décadas. Y empezaron a reunirse y a decir que el 25 de noviembre se tenía que hacer algo, que estas hermanas tenían que entrar en la memoria larga, ¿cachai? Del recuerdo. Y luego de hartos años, como en los 80, la ONU lo declara el Día Internacional. Y por eso hoy día, en todas partes del mundo, este día se conmemora justamente para pensar en las hermanas, esa violencia que es una violencia política, lo que hemos tenido que atravesar como sociedades, las mujeres sobre todo. Pero también nos invita a pensar nuestro presente. Y finalmente, ¿cómo podemos desaprender tantas de las lógicas que se han internalizado, que hemos como normalizado, naturalizado, y que tampoco es una cuestión de apuntarnos con el dedo, sino más bien de ver cómo puedo desaprender esto? Y justo por eso estábamos hablando al principio de Chalupa, de entender que hay ciertas cosas que damos por hecho del trabajo que muchas veces hacen las mujeres, que tenemos que empezar a mirarlo, a observarlo. Y también ponerle nombre. ¿Cachai? Oye, a propósito de eso, el otro día escuchaba un relato de una mujer chilena, chilota, que viajó a Colombia, que si está escuchando este programa seguramente va a saber que estoy hablando de ella. Mari Mari. Que me contaba que vivió un tiempo en Colombia y que un día estaba en la casa de sus suegros, y su suegra tenía algo que hacer, entonces iba a salir. Entonces va y le dice... Ya, mira, acá en Colombia mandamos las mujeres. Y ella queda así como, ya, ¿qué significa? Significa que nosotras en la casa dirigimos todo y tenemos que servir a los hombres. Entonces aquí está la comida y tú les tienes que servir la comida a esta hora y esto es lo que hay que preparar, y sí. Esto se hace así, se hace así. Toda la carga. Un trabajo... Y yo me quedé pensando... Un restaurante. Es un restaurante. Y yo me quedé pensando, qué locura que la señora lo plantea así, como si fuera al revés. Entonces como, como qué bacán, yo soy la jefa, yo mando, y por eso yo tengo que hacer todo. Sí. Y es como una tergiversación muy loca, ¿no? Como de las labores del cuidado, como que deberían verse así. Como que recaen en nosotras 100% y que tú eres jefa de ese peso. Pero que eso, como que lo único bueno de todo eso, de llevar todo ese peso, es que eso te hace jefa. Y eso te hace mandar, pero en nada en realidad, porque no sé si eso significa que la señora decidía ella que se iba a cocinar, porque es posible que no. O tal vez sí, pero le entregaban plata por parte de un hombre que decidía cuánto dar, cómo darlo, ¿cachai? Entonces como que es muy cierto, yo creo que es muy bonito reconocer que muchas de las mujeres que existen en el mundo nos nacen muchas labores como del cuidado, que tienen que ver con nuestra propia afectividad, bueno, todo tiene que ver con la cultura también, pero... Quiero decir que es muy lindo cuando uno lo hace desde un lugar como de plenitud, donde uno siente que es una entrega, porque también hay reciprocidad, porque también los niños van creciendo y van también aportando, y porque nuestro compañero, en el caso de ser una pareja heterosexual o de nosotras, hace otras labores y sentimos que hay como una equidad, como... Y en ese sentimiento yo siento que se conforman las familias que nada, que se reconocen a sí mismas, pues, pero en realidad las familias muchas veces no son así, no son así, pues. Y uno lo puede ver en su propia biografía. Yo siento como que a mi mamá muchas veces no vi el trabajo que ella estaba realizando porque no le ponemos nombre, pues. Entonces, Eso es lo entretenido, pues, cachar que, por ejemplo, ahora se llama carga mental, a las que nos están escuchando, cuando estás reflexionando, pensando, planificando todo lo que tienes que hacer en tu día que tiene que ver con el cuidado de los otros. Ya, ejemplo. Ya, como apuesto, por ejemplo... Apuesto que es algo que hacen en la ducha, en la mañana. Ya, ¿cuándo? O antes de acostarse, ¿no? Sí. Como que están acostadas, ya están todos durmiendo, porque una muchas veces es la última que se duerme y la primera que se despierta. Totalmente. Entonces, pues ya, por fin están todos durmiendo, está toda la luz apagada y una está en la cama y antes de dormirse, uno repasa lo que va a ser el día siguiente. ¿No? Sí, totalmente. Ya, carga mental. Carga mental. Y todas esas cosas se pueden delegar. Y eso también es algo que hay que entender como de nuestra propia tirana. Porque también tenemos una tirana heavy en nuestros corazones. Como, tienes que hacerlo todo tú. Es que si no lo haces tú, se va a hacer mal. También hay que silenciar un poquito a veces a esa tirana. Así como... Mute. Mute, un ratito. Y decirle, ¿sabes qué? No. Da lo mismo si se hace bien o se hace mal. Simplemente no quiero hacerlo. Y otro lo hará. Y puedo ser flexible y aceptar que se haga de otra manera. Yes. Que no necesariamente es mala. Sí, es distinta. Porque eso es heavy, como que esa tirana tiene una forma súper específica y rígida de cómo tienen que ser las cosas, y si no es así, está mal. Y nos aburrimos de esa tirana, Caleta. Porque yo siempre lo he hecho así, porque cuando no lo hice así no me gustó, porque mi mamá me enseñó así, y su abuela me enseñó así, y bla, bla, bla, bla, bla, y como que puede hablar Caleta. Bueno, cuando nos recordamos a nuestras madres, yo creo que a veces nos recordamos de esa tirana. Pero nuestras madres también son hermosas, ¿viste? Sí, hay luz y sombra en todo. Pero sí, para hablar de la violencia también hay que mirarla desde adentro. También hay que ver como, oye, ¿sabes qué? Es cierto que me invisibilizan en mi casa. Pero también es cierto que yo puedo empezar como a correr el cerco. Como a decir, oye, ¿sabes qué? Ya estoy cansada de hacer esto, delegar. ¿Cachai? Ojalá que amorosamente y no en una furia de ¡no aguanto más! Pero claro, si sale así, sale. Y está también bien. Sí, pero eso que dices tú yo creo que es súper clave, porque muchas veces la tirana interior, no sé si muchas veces, pero hay veces en que la tirana interior es más fuerte que el tirano de al lado. De todas maneras, yo creo que es siempre más fuerte, porque sí, es la autoexigencia de que todo tiene que ser perfecto, de que tienes que hacer todas las cosas de determinada manera. Y es como toda la educación y toda la cultura de toda la vida que está ahí instalada diciéndote lo que tienes que hacer desde adentro. Y muchas veces una siente cosas muy heavy. Una siente que una es en la medida que uno hace esas cosas, que una es, como que la identidad está basada en la forma en que uno hace esas cosas, sí, o peor, que a una la quieren porque una hace esas cosas. Sí, qué heavy. Y eso pasa. No, o sea, eso pasa todo mucho, el rato. Todo el rato a todas. Aunque usted vea a una mujer súper empoderada, igual es posible que tenga esa creencia que no puede ser real. Porque si alguien quiere estar contigo por lo que tú haces, esa persona no te ama. O sea, el amor no está nunca condicionado a lo que uno hace o no hace. Entonces no es posible que alguien te ame por lo que uno hace. Oye, qué filosófico esto, porque en realidad es como, ¡ah, qué potente! Bueno, es muy necesario pensar en esto para vivir en una vida sin violencia. ¿Por qué? Porque estas preguntas sobre el amor hacen camino, po. Decís como, ¡ay, pero en realidad, ¿qué es el amor? Sí. Oh, y ahí vais diciendo, oye, esto no me gusta, esto sí me gusta. ¿Cachai? Como, me siento amada porque tengo el buen plato de comida calentito, pero la persona que se sienta a comerlo, en este caso, por ejemplo, mi marido, siente ese amor que yo le doy, lo expresa también, es recíproco en ese sentido. Como cuando se lo sirve, la otra persona dice, ¡ay, qué rico! ¡Oh, me encanta este plato! O, ¡oh, te acordáis cuando, no sé, vos? Claro. ¿Se comparte eso? ¿O es más bien dejar un plato y la persona está viendo tele y... y tú, es como una lista más que tú haces, como clic, no, ¿cómo se dice? Como check a la otra. Ah, y tengo que lavar, y tengo que esto, y tengo que sacar la ropa. Ay, qué agote. Porque eso es tedioso y nosotras las mujeres podemos decidir cómo queremos vivir. También eso es importante, como darnos la posibilidad de no ser pasivas frente a nuestra vida. Nuestra vida es única, es la única que tenemos y es ya preciosa. Podemos cambiar y todo podemos el rato. Cambiar hoy y volver a ser como éramos mañana y sí, luego volver a cambiar en otro sentido y ser súper contradictoria y ser contradictorias, y si no nos entienden, bueno, ya fue. Somos seres vivos sintientes, experimentando la vida, y podemos cambiar de opinión y podemos decirle al otro, tú también puedes cambiar de opinión, atrévete, quizás seas más feliz. Sí, bueno, en este momento en que todo está tan vertiginoso, que hay tantas cosas que nos están sucediendo, sobre todo en este Día Internacional de la Eliminación de la Violencia en contra de las Mujeres, mujeres preciosas que nos están escuchando, busquemos esa libertad que es el bienestar cuando estamos contentas, cuando nos reímos, cuando... nada, esos destellos que pueden durar mucho, durar poquito, son como estamos viviendo nuestra vida. Son irrepetibles. Y también dependen de nosotras cuando uno dice, no, es que no puede ser de otra manera. Siempre puede ser de otra manera. Siempre. Y permitirnos soñar. Y si usted ve, dice, ya, las cosas son como son, y si no fueran así, serían asá, y ya no hay más opciones, no. Estamos seguras de que está equivocada y tiene que liberarse, relajarse, liberarse mentalmente. Sí. Cuando decimos liberarnos, no queremos decir que usted tiene que separar. No. O tampoco queremos decir que no se haga cargo de nada. No. Solamente que hay que relajarse, abrir la mente y decir, bueno, no pasa nada si no lavo la loza en este momento. Sí, sí. Lo puedo hacer más tarde, puedo pedir ayuda, puedo conversar con la gente con quien comparto, que no es solamente el compañero. Oye, igual esto me recuerda a algo que no sé si las radio escuchas, nuevamente Mujeres del Mundo Unidas, saben aquí en el territorio, de que el 8 de marzo, hace ya bastante tiempo, hay un ala de mujeres que empezó a dejar de hacer las labores de cuidado del hogar cotidianas, para mostrar a la sociedad qué sucedía un día al año cuando no se sostiene la olla. Y los resultados se morirían. La gran mayoría de las veces no son catastróficos. En las familias lo que opera es... ¡Oh! La mamá hace caleta de cosas, ¿cachai? Porque los hijes son unos pequeños tiranes también. Son súper pequeños tiranes. Sí, si no hacemos este ejercicio a diario. Es como, mamá, lo quiero hacer. Y siendo adultos... Es que el problema parte de cuando son chiques. Sí, pues obvio. Porque ahí está, podemos todo. Tener una hija de 3 años que diga, mamá, canta, ahora. Y si nosotros le hacemos caso siempre, vamos a ir ayudando a que crezca como una pequeña tirana, ¿no? Que oye, no quiere decir que no le cantemos, solamente que hay que tener cuidado. Tener cuidado cómo vamos educando y compartiendo las responsabilidades de la casa. Encontré una frase que dice, la niñez es el corazón de todas las edades. Así que vayamos a esa tirana y también vayamos a esa niña, la abracemos y vamos a escuchar una canción, po. A propósito de niñez, escuchemos Amaneciendo ya. De nuestro querido y tradicional grupo Mazapán. Quieren Buen Vivir, una forma de vida para hacer amanecer. Amaneciendo, sí. Y mazapán, y Buen Vivir, sí, para hacer junto. Amanecer, todo amanecer, amanecer. Oye, madres actuales, escuchan, amaneciendo. Amaneciendo. Madres amaneciendo. Madres amaneciendo. ¿Ustedes escuchan mazapán con sus niñeces? ¿Con sus niñas, niños, niñas? Si no lo conocían, busquen mazapán, que marcó una época para nosotras. Cuando sí. éramos niñas era como la banda que escuchábamos. Yo creo que ya somos pocas las madres actuales con niñas chiques que, sí. que escuchábamos mazapán, porque la mayoría de las madres son más jóvenes que nosotras. Sí, y no lo escucharon de niña. Escucharon. Por eso las invitamos, porque sí. tienen canciones súper bonitas. Súper lindas y bien instrumentalizadas, porque esa es la cuestión, que con la música para infancia... Oh, sí. No. Hay grupos maravillosos que no son precisamente los que están en el programa Crece Contigo, por ejemplo, donde, perdón, pero podemos tener mejor calidad musical. Es que también pasa eso, pues en la actualidad la música igual se ha precarizado un poco. Sí. Y ahora los niños escuchan cosas que les aportan poco a la imaginación. O... Y yo me imagino totalmente a las o los... pocos músicos que se ganaron ese fondo para sí. hacer la música de Chile Crece Contigo y que no tenían presupuesto para hacer nada más que nada lo que más. Lograron hacer con esa plata. Ya, porque así funciona. Igual me recuerdan, así pasando el dato, que como que reactualizaron un CD, un disco de Bordemar para niños. Mm. Y parece que está súper bonito. Está Upa Chalupa, que también Chalupa. Son chilotes. Mm. ¡Upa Chalupa Chilote! Sí. Ya, qué bueno que estamos hablando de esto entonces. Sí, sí, sí. Y está Canticuénticos, que son argentinos, pero son bien bacanes. Esa también la hemos puesto en Chalupa. Sí. ¿Cómo? Canticuénticos. ¡Ay! Canticuénticos. Igual yes. confieso que me cuesta. Canticuénticos. Ya, y está bacán. Mazapán, y está sí. Zapallo, y hay muchos otros. Lo que pasa es que a veces uno se queda mucho con YouTube. Con lo que te tira YouTube automático, que son unos monos que hablan todo así y que sí. en realidad no tienen casi ninguna música más que un sintetizador de un computador de alguien que intentó armar algo, a veces con buenas intenciones y a veces con simplemente ganas de sacar música rápida y, sí. y las niñas se quedan mucho con la música de los juegos que juegan y bueno. Es una pena porque las crianzas son muy sensibles a la música y es un momento en que podemos aprovechar sí. de hacerles escuchar buena música. Si a usted le gusta el metal, si le gusta el rock, si le gusta lo que a usted le guste, póngale la música que usted considere que es la mejor música, porque lo van a absorber todo y así se va como construyendo un criterio musical. Sí. Totalmente. Bueno, por eso tenemos tantos buenos músicos acá en Chiloé también, porque se han crecido con tal vez el padre, la madre, el abuelo, la abuela que tocaban acordeón o tocaban otros instrumentos. Y los niños lo ven y lo aprenden. Así es como... Usted lo ha visto en su casa si tiene un sí. niño cerca. Como que son súper hábiles. ¿Por qué? Porque son esas esponjitas, como decía la Sabipo. Sí, y si le tiene cerca instrumentos que puedan manipular... Les va a encantar. Al tiro, los toman al tiro. Bueno, y a propósito de esto, de crianza, contarles que la semana pasada yo no pude venir porque hubo una situación justamente de apoyo a la crianza muy, muy temprana de recién nacide que requería con urgencia y mucha importancia de un apoyo muy... Importante, trascendente. Intenso, trascendente y muy colectivo también. Ya. Yeah. Entonces, esto también nos refrescó una reflexión familiar que después volví a tener conversando con otra mujer que decidió no tener hijes yeah. y conversaba, pero que tenía sobrines y conversábamos y yo le decía, realmente yo llego una y otra vez a la conclusión de que por cada papá mamá o mamá mamá o papá papá que deciden tener hijes se necesitan mínimo 5 otras personas que estén cerca y dispuestos y dispuestas y amoroses para acompañar esa crianza, porque si no, no lo logramos. Sí. Tienes toda la razón, qué fuerte. Sí. O sea, en realidad, imagínense que la sociedad, con esto mismo que hablábamos antes, ¿no es cierto? Como con esta hiperproductividad económica para la plata, uh-huh, y que la plata no alcanza, que está todo muy caro, y ya con todo ese embrollo, no podemos estar tanto tiempo con los niños, y los niños están o en el jardín o en el colegio, y como que no estamos como tan vinculados con ellos. Pero todo este sistema nos dice que cuando tú tienes un hijo, solo depende de ti, uh-huh, y de tu pareja. Y si es que de una abuela a un abuelo, pues sí es buena onda. Claro. Así como entre comillas, como ya no les corresponde. Claro, cuando, como el favor. Cuando ancestralmente las comunidades siempre estaban al servicio de las crianzas. O sea, había un diario, una diaria cotidianidad con ese niño que podría ser no tuyo, pero era fundamental para tu vida. Es como pensar las parteras que quedaban como las madrinas de todas las guaguas que hacían. Claro. O sea, es ese vínculo humano que actualmente con este sistema se ha perdido. Pues te han dicho, no, si tu hijo es tu problema, casi. De todas maneras, porque todas las niñas y los niños de 3, 4 años que son muy inquietos. Uy, no mal. Es que entonces la niña tiene un problema, la tiene que llevar al psicólogo, sí, la tiene que llevar al psiquiatra, sí, le tiene que dar pastillas para bajar las revoluciones, porque sí, ella es el problema, no que las tías están sobrecargadas con un montón de niñas y niños que están estresados y que no tienen en el fondo cómo manejar la situación de manera armónica. Y entonces se patologiza mucho el comportamiento que no es útil o que no es fácil de llevar en un contexto que de por sí no es muy saludable para nadie. No. Porque las tías de los jardines a veces están igual súper estresadas. Sí. Las papás y las mamás también están estresadas. Los mismos niños, porque nosotros creemos que los niños, muchas veces nos relacionamos con las niñas y los niños como si fueran seres como que no se inmutan con nada, y es que todo no son lo contrario, sintientes. Claro, si nosotros nos cansamos porque hicimos una actividad intensa, ellos también están cansados, si nosotros estamos estresadas, ellos también están estresados. Entonces, yo le decía también a otra mujer que no sabe si tener, no tener hijos, entonces hacía como montones de preguntas, y yo le decía, ¿sabes qué? Esta comunidad es muy necesaria, porque aunque tengamos toda la cultura, aunque hayamos recibido todo el amor del mundo cuando nos criaron, aunque hayamos estudiado, aunque tengamos muchas herramientas psicoemocionales, si estamos cansadas, si estamos estresadas, si estamos mal dormidas, mal alimentadas, vamos a actuar mal igual. Ah, pero es que eso pasa sin hijos, po. Yo ahora me veo súper estresada y me doy cuenta que me estoy equivocando, po. Claro. Bueno, esas equivocaciones también nos hacen son un aprendizaje, pero cuando no estás, sobre todo dejan de comer bien y dormir muy poco, eso va afectando tu cotidiano, o sea, y con niñeces cerca, o sea, es peor, po. Suele pasar, entonces necesitamos a un otro que esté tranquilo, que esté, sí, fresco, que haya dormido, sí. Sí. Y que pueda sacar a la niña, al niño, pucha, 30 minutos a la plaza a jugar, sí, que le va a servir a la crianza, que nos va a servir sirve. A todos. El niño va a tener una relación afectiva con un otro adulto que no son sus padres, eso ya es todo. Si esa relación es de amor, de cariño, de cuidado. Sí, porque si no, ojo. Po. No, claro. Pero es todo porque, ¿por qué? Porque el niño y la niña antes de los 7 años necesita sentir y construir que el mundo es un lugar seguro donde se puede desenvolver y donde, sí, se puede desarrollar con todas sus potencialidades y habilidades. Y saber que hay otras personas más allá de su mamá y su papá que también, sí, le cuidan y también le quieren. Y que son otro modelo de adulto también. Que son diferentes y que hay otras formas de ser y de actuar en la sociedad que también están bien. Y entonces su red de cuidado se amplía. Sí. No solamente nuestra red de apoyo como padres y madres criando, sino también la red de apoyo y de sostén emocional para esas niñeces. Porque ¿cómo no? Todos debemos recordar una situación en que cuando niñes, o cuando adultos o adultas, algún joven o niña o niño vino y nos contó algo que le pasó. Y que nosotros pudimos conversar y después fuimos y le dijimos a la mamá o al papá, oye, me contó esto. Y la mamá y el papá te dicen, ¿en serio? Yo no sabía que lo había vivido así. Sí. ¿No es cierto? Sí. Entonces, ¿por qué? Porque somos diferentes. Entonces quizás se dio una situación específica y no es que la niña o el niño tenga más confianza con la otra persona, sino que somos diferentes, acogemos diferentes, tenemos temas de conversación distintas, hubo situaciones distintas. Entonces, si no hubiese estado ese otro adulto, quizás la niña o el niño nunca lo hubiese comentado y se hubiese quedado con una mala experiencia ahí atravesándole el corazón. Oye, ¿sabes que estaba reflexionando de que cuántas veces de nuestra vida, para quienes nos están escuchando, hablamos de la perspectiva de las y los niños? Casi nunca. Qué loco. Qué bonito, igual que nos dediquemos un segundo a ver que esa niña, ese niño son un universo de emociones, de sentipensares, como decimos por ahí, porque son sentimientos, pero también pensamientos sobre el mundo. De repente a mí me pasa mucho eso, que yo hablo mucho con los niños, las niñas, y después como que me aman. Y yo le dije una vez a mi ex, le dije, es que me aman porque me comunico con ellos, ¿cachai? Claro. Les doy un lugar y existen, más allá de que les caiga bien, no, todo lo que tú les dices, mismo. Eso no es el pero punto. Lo miras y lo observas y te pones en su... no sé si sabían esto, pero es súper bueno si son muy niños, agacharse y ponerse a su altura, por ejemplo. Eso es como un gesto que el niño recibe como y contacto. Y porque justamente puede mirar a los ojos. A los ojos, y no te está mirando hacia arriba como un gigante. Sí, porque imagínate si nos tuviéramos que comunicar con todo el mundo mirando hacia arriba, seguro que no comunicaríamos tanto porque es agotador. Agotador, es como, ¡mírame! ¡Estoy acá abajo! Sí. Oye, y entonces es bonito también pensar en eso, en la comunidad. La común unidad, sí. De que para ser familia no somos solo la familia nuclear. Acá en Chiloé igual se vive, a mí me gusta eso, de que como que se reúnen entre hartas familias, puede que no nos caigamos todos bien, pero comemos rico. Está mucho como ese familión, pues, porque aparte hay grandes familias. Gigantes, pueblos enteros. Pueblos enteros son una familia. Oye, a propósito de eso... Yo quería traer ese tema de las diferencias, po, y de cómo en una comunidad, si pensamos una comunidad es como un grupo de personas que se relacionan a diario, sí, en distintos espacios domésticos la mayoría, ¿no? Sí. Y que juntes viven muchas experiencias como los nacimientos, sí, como las muertes, los cumpleaños, los asados, los curantos, y las comidas, mucho, ¿no es cierto? Pero que también tenemos muchas diferencias y problemas, y con más de uno nos hemos agarrado las mechas alguna vez y después llegamos al cumpleaños siguiente. ¡Ay! Como que nos da rabia y de repente... Siempre hablamos acá en Chalupa el agua, el tío que nos cae mal. Sí, y como que de repente hasta nos vamos para la pieza mientras está en la mesa comiendo porque no queremos conversar de nada con esa persona. Y de repente esas cosas como chicas se van juntando. Ay, sí. Y de repente... Eso también es una carga emocional y de pensamiento. ¿Se han fijado cuando estáis como peleando con el otro y no, ni está? Como que una semana antes del carrete familiar ya estáis peleando con el que te cae mal. Eso es carga mental y carga emocional. Emocional. Heavy. Y eso nos lo podemos evitar interiormente, ¿no es cierto? Como haciendo una observación interior y soltando muchas cosas. Respirando. Respire tres veces bien para adentro. Y también colectivamente, yo creo que se vienen tiempos que no sabemos qué tan fáciles o difíciles van a ser, pero que van a ser diferentes a los últimos tiempos que hemos vivido. Sí. Y donde necesitamos nuestras redes, donde vamos a estar mucho mejor con nuestras redes sin esos trapitos. Sí. Entonces quizás es un buen momento, sí, para ir sacando los trapitos al sol, sí, y lavando la ropa sucia en casa. Ah, entonces yo estoy haciendo la mega tarea, porque está saliendo todo. Todos los monstruos están saliendo hacia afuera. Me estoy preparando. E ir como limando asperezas y aceptando nuestras diferencias. Hemos conversado sobre las diferencias, sí, antes, pero aceptando nuestras diferencias para poder trabajar juntes. Hoy día venía con una señora en el auto, porque tuve que venir en auto, porque el paro de buses y... Oye, sí, yo quiero decir, me cae mal. A mí me cae pésimo. Realmente, ¿qué onda? Y aparte, igual, siento súper agresivo que estén esos grandes camiones parando ruta y es como... No sé, ya no nos quedemos ahí porque es muy largo. No nos quedemos ahí porque es muy largo, pero igual nos remueve todo y conversábamos con la señora como que latas pensar que esto quizás se va a seguir, van a seguir sucediendo cosas como esta. Sí. próximamente y el próximo año también, y necesitamos salir a trabajar y movilizarnos, y está todo tan caro, y hasta dónde vamos a llegar, y si voy en auto al trabajo ya no me sale a cuenta ir a trabajar porque la bencina está carísima, y así, en fin, está todo muy difícil. Y qué ganas de como poder organizarse y quedarse más en casa, tener más autonomía, tener una comunidad que apoye y que apañe en distintos sentidos, que apañe con la crianza de las niñeces, pero que también poder quizás resolver ciertos temas económicos de otras maneras. Totalmente. Y aparte se viene, sobre todo en el territorio que vivimos nosotras, volvamos a la tierra, volvamos a esa autonomía alimentaria que tanto necesitamos. Salgámonos un poco de este ritmo que nos tiene súper... La Sabi tiene razón al principio del programa, decir, hay mucha gente que tiene una cara muy... que la está pasando mal, y es por eso. Estamos dependiendo de la afuera, ¿no? Hay que volcarnos hacia adentro, como nosotros podemos ser autónomos. Sí, y no solamente tanto. Y no solamente con la autonomía alimentaria. No, yo venía todo el camino... Emocional y práctica. O sea, yo venía todo el camino en el auto pensando ya, ¿cómo estoy chata del gas? Así, después de los camiones, mi segundo punto de la lista negra es el gas. Creo que todos en Chile podemos compartir esta emocionalidad. Sí. Voy a dejar de comprar gas, me lo propuse. ¿Van a hacer gas allá? No, vamos a resolver de otras maneras. ¿Cómo qué? Entonces venía yo pensando. ¿Cómo hacer el gas? Hay muchas maneras. Sí, hay muchas maneras. Termocaño. Termocaño, así lo ¿Cómo se llama el...? Hacer un espico, estos espirales de cañerías como en espiral. ¡Ay, se me fue la palabra! Pero alrededor de cualquier cosa que se caliente, y uno calienta el agua. Una manguera de un tubo de PVC negro que se pone al sol en verano y como también internamente transformar esta comodidad, europea. De industria, no sé, del agua caliente, como del exceso de calor y de la disponibilidad del agua caliente en todo momento, y al final esa comodidad propia sirve solamente para enriquecer a esos pocos que llegan y le suben el valor al balón de gas, y al final una está toda a ese complica. Señor que estaba sin polera y que tenía así un brazo hacia arriba diciendo, ¡salgan de mi playa! Claro, entonces, ¿sabe qué, señor sin polera, salgan de mi playa? Yo voy a poner un tubo de PVC negro en el patio de mi casa y me voy a bañar con esa agua calientita. Y con estos soles, ese tubo se va a calentar rápido. Sí. Y después vamos a hacer igual biogás, pero eso es un poco más difícil. Oye, hay que hablar de estas cosas porque sé que para muchos tal vez esto que estamos hablando es como ciencia ficción, pero de verdad hay muchas cosas que se pueden hacer para dejar de depender de esto que está cada vez más caro, por lo demás que estamos como sufriéndolo todos. Sí, ya basta, basta. Como que busquemos soluciones. Si no salió la nueva constitución, podemos hacer muchas otras cosas y no me importa su pseudo constitución ni su nada. Yo quiero mi agua calientita mía, que yo me la voy a hacer. Oye, también quisiera yo hablar de un tema súper así, esto improvisadísimo, que es sobre Pablo Milanés. Ay, verdad. Porque en realidad yo no conozco mucho a Pablo Milanés, no es como que haya leído la biografía, chiquillos, si estaban esperando eso, lo lamento. No hicimos esa tarea. No, pero también sabemos que en la radio se ha hablado en cierto momento, acá en la radio se le hicieron homenaje y todo. Es más bien como siento que Pablo Milanés en mi familia... marcó un hito muy importante, nos acompañó muchísimo. Es como Silvio Rodríguez, realmente como una música que también hablaba mucho del mundo emocional, del mundo que estábamos viviendo. Eso echo de menos a veces de la música actual, que siento que tiene letras que no, como que no sé si representan tanto los desafíos que estamos viviendo. Y siento que esa nueva canción, como la cubana, que está representada por Pablo Milanés, por Silvio Rodríguez y tantos otros, que tal vez algunos son más desconocidos, pero marcaron hitos importantes. Aquí en Chile la nueva canción, imagínense, La Violeta, El Víctor, o sea, es un momento donde la música se comprometía con los desafíos sociales múltiples que vivíamos en el cotidiano. Y Pablo Milanés fue uno de esos músicos, pues, que nos ayudó en tantos momentos. Me imagino más a mis papás que a mí a solventar tantos episodios o experiencias complejas, sí, en tiempos de dictadura. Y también fue parte de nuestra crianza afectuosa. Y realmente como que se vaya a su, creo que 73 años, era por ahí. Fue como más que una pena para mí, por eso quiero hablar de él, es un profundo agradecimiento. Yo, como Antonia Piña González, hincheta Antonia Piña González Piñén, quisiera decir públicamente que agradezco muchísimo la música de Pablo Milanés en mi vida. Y que fue un hombre que yo creo que marcó a muchas y a muchos. No sé, su biografía. Ah, mira, si te, nos estamos preparando. No sé su biografía, capaz que no hizo todo bien porque es un ser humano igual que cualquier otra persona. Sí. O sea, nos equivocamos harto. Pero compuso de estos poemas que nos acompañaron en nuestro cotidiano. Y eso siempre es para agradecer. Yo creo que igual es de esos cantautores que hay muchas canciones que uno conoce y que no sabe que son, ni siquiera, porque ya las tienes como súper internalizadas, como integradas en como en el imaginario colectivo, claro, como le dicen así. Están como dando vuelta. Como la banda sonora de la vida. Sí. Que no sabéis qué es, pero está siempre en la radio, ¿cachai? Está en todas partes. Sí. Así que eso. Ya. Yo creo que nos vamos despidiendo. Nos vamos despidiendo y vamos a quedar escuchando a Milanés. Ya. Y nos vemos la próxima semana. Que nos escuchamos. Un muy buen fin de semana. Yo no te pido que me bajes una estrella azul, solo te pido que mi espacio llenes con tu luz. Yo no te pido que me firmes 10 papeles grises para amar, solo te pido que tú quieras las palomas que suelo mirar. De lo pasado no lo voy a negar, el futuro algún día llegará. Y en el presente, ¿qué me importa la gente si es que siempre van a hablar? No habléis por hablar. Yo no te pido que me bajes una estrella azul, solo te pido que mi espacio llenes con tu luz. Yo no te pido que me bajes una estrella azul, en mi espacio tienes con tu luz. Yo no te pido que me bajes una estrella azul, solo te pido que en mi espacio tienes con tu luz. Yo no te pido que me bajes una estrella. Esto fue Chalupa al Agua, remando hacia la soberanía.